como me hago vida mía. En mí queda una tristeza y en mi alma una agonía. También pierdo mi alegría y parte de mi nobleza. También pierdo mi alegría y parte de mi nobleza. El acordeón y yo sabemos que tú tienes que volver y tienes que comprender el amor que nos tenemos. Por eso es que yo te espero pa' que aprecies mi querer, porque tú eres la mujer que adoro en el mundo entero. Porque tú eres la mujer que adoro en el mundo entero. Eres la mujer y se lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí. También lo sufre, porque él sabe que compuse los versos que estás oyendo. Lo cierto es que no comprendo, porque te alejas de mí. Será para hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Será para hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Mi acordeón y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dispuso así. Pero eres la mujer y se lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí.